disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia, con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Entramos en la tercera y última hora del Café Mañanero. Nos queda la información deportiva, igualmente el personaje del día y también noticias del mundo del espectáculo, Nicky Cuervo. El video del último éxito de la cantante Rosalía, Despecha, uno de los temas más populares de los estrenados en su gira Motomami World Tour y llamados en la canción del verano, está desde este momento en las redes sociales. La catalana, como ya tiene acostumbrados a sus seguidores, alimentó ayer sus cuentas de Twitter e Instagram con un pellizco del videoclip, un avance de 20 segundos, y ayer, unos minutos pasados de las 6 de la tarde, hora española, lo ha subido completo en su cuenta de Twitter. Y en el Café Mañanero, la música de Rosalía. De su más reciente lanzamiento, escuchemos Despecha. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, no me llames que ya estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami, ya no de. Ya está disponible entonces en las redes sociales el videoclip de la canción Despecha, lo nuevo que tiene Thalía, la artista que está recorriendo el mundo. Y España, por supuesto, no ha sido la excepción. Bien, Nicky. La actualidad en la música. Bueno, aprovechamos también la buena música para hablarles de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Gastronomía colombiana que empieza con la panadería, sigue con los platos típicos y además menú diario. Don Arepo. Metro Patraix. Y está justamente. Y nos estamos preparando todos para el concierto de los hermanos LeBron. Recuerden, el próximo 3 de septiembre, los hermanos LeBron, oigan, llegan con toda su salsa. Y la verdad es que es un concierto que, de esos esperados, ¿no? Siempre que han venido los hermanos LeBron, a Valencia, pues han llenado. Entonces, esa es una razón poderosa, es garantía. Sí, gente veterana de la salsa para bailar, para disfrutar. Y atención, porque puedes adquirir entradas gratis. ¿Cómo? Poniéndote en contacto con Latinos RTV. 640-86-42-81. 640-86-42-81. Aquí está la salsa de los hermanos LeBron. LeBron Brothers. Ya me estoy quedando sordo, el bochinche me robó y no me puedo aguantar la pelea que por nada siempre empieza. Estoy perdiendo la cabeza y no me puedo aguantar, pero que ya me estoy quedando sordo, el bochinche me loco y no me puedo aguantar la pelea que por nada siempre empieza. Estoy perdiendo la cabeza y no me puedo aguantar. Ahí están los hermanos LeBron el próximo 3 de septiembre en Valencia, en la Sala Canal exactamente. Invita DJ Adrián. Y para grandes entradas para ese gran concierto, simplemente enviar mensaje al 640-86-42-81. No me hace falta. Bueno, continuamos en el Café Mañanero con más noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. De acuerdo a los documentos judiciales, el artista cuyo nombre real es Willie Jr. Maxwell II fue detenido en la ciudad de Newark a petición de la Fiscalía del Estado de Nueva York, luego de que las autoridades obtuvieran una copia de la grabación de una llamada realizada el 11 de diciembre pasado, en la que el artista apuntó con una pistola a su interlocutor, hasta ahora no identificado, y amenazó con matarlo. En las imágenes investigadas por la Fiscalía se aprecia al músico de 31 años amenazar en repetidas ocasiones a la víctima: "Te voy a matar a ti y a todos los que estén contigo, te mataré", comentó una y otra vez el acusado. Según señalan las autoridades, la posesión de un arma de fuego y las amenazas proferidas constituyen una violación a los términos de su libertad condicional en relación con las acusaciones federales de la conspiración para poseer y vender estupefacientes que obtuvo en noviembre del 2021 tras pagar una fianza de $50,000. Tras su arresto, el juez federal Steve Locke revocó la libertad bajo fianza de Fetty Wap, por lo que permanecerá en la cárcel mientras concluye el juicio que enfrenta, en el que se le acusa de urdir un plan junto con otros 5 sospechosos para distribuir más de 100 kilos de narcóticos, heroína, cocaína, fentanilo y crack en Nueva York y Nueva Jersey. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Fetty Wap. De su álbum Fetty Wap de 2015, recordemos Trap Queen, reina del trap. RDA Production. Army boy, yeah. 1738. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove, showed her how to whip it, now she remixing for low. She my trap queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just had a go, talking matching Lambos. I'm 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love her, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. I just might snatch a Ferrari and buy my BLM. I just might snatch a Renekton. Let's drop a couple on the ring. She ain't wantin' for nothing because I got her everything and bitch who up in the bed though. Be my mirror, I can't go. When you boys got the stand though, call it her little fans though. Boy, how fucking your fans go. Fetty rubber, I'm in 50,000 K. How I stand though, if you check up on my pockets, I'm like. Cooking pies, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixes it for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch up all them bands go. We just said it though, talking matching Lambos. 56 a grand, 500 grand though. Man, I swear I love it, how she work the game, bro. Hit the strip club, and you let the bands go. Everybody hate her, we just call her fans, though. In love with the money, I ain't never let go. I be smoking dope, and you know backwards what I roll. With me boy Fetty, eating shit up, that's for sure. I run in your house, then I fuck your hoe. Rippin' me boys and nothing, rippin' me boys and nothing. Hay cosas en la vida que no te pueden faltar. Una de ellas es precisamente la música. Y por eso ocupa un lugar muy importante en la programación del Café Mañanero. Aprovechamos la ocasión para enviar un saludo muy especial. Como quiera que estamos terminando temporada, un saludo muy especial a todas esas personas que he visto que se han volcado con el Café Mañanero. Saludamos a la gente de Guatemala, igualmente de Uruguay, la gente de Paraguay, asimismo de muchos países de África. Definitivamente, el Café Mañanero es para todos. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. El Café Mañanero como más te gusta, y el turno ahora es para la farándula internacional. Evelyn Lambert. Evelyn, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Qué rico saber que es jueves. Ya para antes el fin de semana iniciaba el viernes, pero ahora yo creo que está avanzando cada día más a los primeros días de la semana. Ya jueves se respira el fin de semana, muy pronto será desde el miércoles, sobre todo ahorita en este verano que ya estamos viviendo aquí en la comunidad valenciana. Vamos a iniciar con las noticias de entretenimiento, de farándula internacional, y hoy también vamos a darle un toque tecnológico a estas noticias. A ver, ¿qué nos traes en el apartado tecnológico? Porque esto supone una novedad. Una novedad sobre todo para los usuarios que hoy tenemos WhatsApp, somos la mayoría. Esta aplicación, la verdad es que vino a revolucionar no solo la manera en la que nos comunicamos con nuestra familia y cercanos, sino también la manera en la que las empresas hoy en día se comunican. A tal punto, Jorge, que antes un correo electrónico era suficiente para transmitir una comunicación dentro de una organización. Pero ahora también el WhatsApp es una herramienta importante para las empresas u organizaciones. Hombre, hay que decir que si hay una red social diferente y práctica, efectiva además, ese es WhatsApp. Claro, y muchas veces ocurre en conversaciones grupales empresariales que de pronto hay alguna comunicación y la gente reclama, ¿por qué no me lo enviaste por WhatsApp? Estaba esperando esta comunicación. Yo pienso también a través de WhatsApp, no solo con el correo electrónico institucional. Sí, ha logrado desarrollar una, que a mí me parece de lo más importante que tiene WhatsApp, que es la comunicación individual y también colectivo, ¿no? Sí, y también la comunicación de entre empresa y cliente. Recordemos que también existe WhatsApp Business, que es una versión más empresarial de esta aplicación. Pero bueno, esa será la tercera noticia que compartiremos el día de hoy. Vamos a empezar con entretenimiento, que a la gente le fascina, le encanta saber qué está ocurriendo con sus artistas favoritos. Y bueno, vamos a iniciar con una chica que además de ser cantante, actriz, es influencer porque tiene millones de seguidores en redes sociales y me refiero a Selena Gómez. Vamos a hablar de dos artistas que tienen raíces latinas. Selena Gómez, por un lado, con raíces mexicanas, y Zoe Saldaña con raíces de República Dominicana. Ambas se unirán para hacer un musical sobre un tema bastante controversial, mi estimado Jorge Rivera, sobre narcos en México. El proyecto tendrá un tono de comedia y abordará la historia de un personaje llamado Juan del Monte, capo de la droga mexicana. Selena Gómez y Zoe Saldaña llegarán a México para iniciar el rodaje de un musical sobre narcotraficantes dirigido por el francés Jacques Audiard, cuyo título tentativo es En busca de Emilia Pérez. El proyecto, que como te acabo de comentar, tendrá un tono de comedia, abordará la historia de este capo, Juan del Monte, un capo mexicano que para desaparecer del negocio y comenzar una nueva vida se transformará en mujer. Y miren qué interesante, ¿quién será la protagonista de este musical? Porque no será ni Selena Gómez ni Zoe Saldaña. La protagonista de este filme estará el protagónico del filme estará a cargo de la actriz trans española Carla Sofía Gascón, quien colaboró ya en la nueva versión de la serie Rebelde de la plataforma de streaming Netflix. Hasta el momento se desconocen cuáles son los roles tanto de Selena Gómez como de Zoe Saldaña, pero trascendió que alguna de ellas encarnará a Rita, abogada que facilitará la transformación del narco mexicano. En la parte musical, recordemos un musical, por ende el lado artístico es muy importante. En la parte musical, la producción eligió a la actriz y cantante Camille, quien es reconocida por su colaboración en películas como Ratatouille y El Principito. Selena Gómez, recordemos, también está trabajando actualmente en otros proyectos. Un proyecto que a mí me encanta porque no solamente está como en su rol como actriz, sino también como productora. El proyecto lleva por nombre Only Murders in the Building. Y por otro lado, Saldaña trabajó en una cinta que está disponible en Netflix, por si no la han visto, vean esa película porque está muy buena, que se llama El Proyecto Adams junto a Ryan Reynolds. Y también Zoe Saldaña, recordemos, confirmó su participación en todas las secuelas de Avatar. Avatar parte 2 es una de las películas más esperadas de este año 2022. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poco para ver a ambas artistas en este musical sobre narcos mexicanos. No sé qué opinas, Jorge, pero a nivel personal no me gusta que enaltezcan la cultura narco a través de series, a través de películas, a través de musicales. No sé, no creo que sea un tema que haya que... Siento yo hasta... se ha convertido en un tema morboso. Series como Narcos, Sin Tetas No Hay Paraíso. No sé qué opinas, viniendo de un país donde este tema es predominante, ¿no? Colombia. Yo en alguna... dices viniendo yo, ¿no? Bueno, te voy a responder como en alguna ocasión le respondía a un funcionario público de Colombia que me decía, mira que en mi ciudad están rodando una película y están abordando precisamente el tema del narcotráfico y no me gusta eso porque decía que afectaba el buen nombre de la ciudad. Yo le dije simplemente que el día que a los colombianos no nos gustara que nos relacionaran con el mundo de las drogas, pues simplemente teníamos que dejar de exportar drogas, así de simple. Tal vez injusto, porque lógicamente la inmensa mayoría de los colombianos ni siquiera conoce lo que es la cocaína, ni siquiera conoce este mundo de las drogas, ni mucho menos está de acuerdo. Pero desafortunadamente es así, seguimos siendo un referente de producción de droga en el mundo y está esa sombra, está ese cliché, hace daño. Cualquiera que, lógicamente, se afecta mucho cuando se generaliza, pero sí, el cine es la realidad, ¿no? Y a la hora de buscar un personaje, pues lógicamente lo encuentran en Colombia. También es cierto que los narcos mexicanos, que son los que trafican, no solamente los mexicanos, no es tanto lo que producen, sino lo que trafican, ¿no? A la hora de hablar de traficante, perfectamente pues puede ser un mexicano, podría ser de cualquier otra parte, ¿no? Pero el cine es así, se basa en buscar las mayores referencias de la realidad, aunque podría parecer un narco de cualquier parte del mundo. Ahí están los italianos, también las mafias italianas, claro, ¿no? Muy famosas. Y sobre lo de hacer énfasis en la temática, mientras esté el problema, seguramente los ojos del cine se van a seguir posando sobre esa temática. Y también depende cómo se aborde. No siempre, no es una exaltación, no es una invitación a que los jóvenes incursionen en el mundo de las drogas. En ningún momento es un culto al narcotráfico o al delito. No, depende cómo se aborde. Casi siempre en las películas se muestra la realidad, y es mostrar cómo en una historia de 30 minutos, si es un corto, vamos a las películas de 2 horas, hora y media, se muestra una historia, es el final de los protagonistas, nunca termina bien. Nunca termina bien, ¿no? Sí. Y totalmente de acuerdo. Es una enseñanza. El cine es un reflejo de la realidad. Claro. Sí. Y si se quiere, puede ser hasta educativo. En lo que particularmente no estoy de acuerdo es, muchas veces ves historias donde terminas hasta empatizando con personajes como Pablo Escobar, que ha sido protagonista de muchas películas y series, y mucha gente incluso a defenderlo, que en su momento fue un héroe para el pueblo colombiano, porque él también daba... No. Bueno, era como estilo Robin Hood, ¿no? No, esa es una percepción equivocada. No, totalmente equivocada y que no debería existir, pero lamentablemente sí. Hay quienes ocurre con muchas series. Creen desde el exterior que Pablo Escobar en ningún momento fue Pablo Escobar un Robin Hood, ni hizo nada por el estilo, fue un criminal, la persona que más daño le ha hecho a Colombia. Y desde luego ningún chiste cabe, porque es un personaje que sembró de dolor a la sociedad colombiana. Dolor y terror a la sociedad colombiana. Totalmente de acuerdo, sí. Jorge. Pero no por ello quiere decir que no se deje abordar. Al contrario, si no se deja de abordar, pueda que prospere el personaje ese por esa línea que han querido pues mostrarlo, ¿no? Un romanticismo de Robin Hood o lo que sea. Ya ves que me he extendido en el comentario. Pero quería simplemente colocarte otro ejemplo, el de Hitler. ¿Cuántas películas se han hecho sobre la Alemania nazi o Adolfo Hitler, ¿no? Y se va a seguir hablando. No va a terminar. Corresponde a una época oscura de la historia de Alemania y de Europa y del mundo, si se quiere. En el caso del narcotráfico, corresponde a una época oscura de Colombia, México, Centroamérica. Claro, Centroamérica como puente también. Desafortunadamente no hemos salido todavía de esa historia y de allí que se siga abordando. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar con una noticia que más que noticia es curiosidad, porque sabemos que en este momento, bueno, no es ningún tipo de secreto que Shakira no está viviendo su mejor momento personal. A ver, pongamos en contexto a su separación de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milán y Sasha, hace ya 2 meses. Hay que añadir los problemas legales que la llevarán próximamente a un juicio en España. La intérprete se enfrenta, y lo hemos comentado incluso en el segmento con Mireia Company, nuestra abogada, asesora en este tipo de temas en el Café Mañanero. La intérprete se enfrenta a una posible pena de 8 años de cárcel y a una multa de más de 20 millones de euros por un presunto caso de fraude fiscal. Bueno, en los últimos días, la estrella del pop, la estrella colombiana, rompió el silencio en redes sociales para demostrar que está plenamente centrada en el bienestar de sus hijos, con quienes ha ido a Miami, México y Los Ángeles en las últimas semanas. La última foto que compartió recientemente refleja que sus hijos son su mejor refugio para desconectarse de todos los problemas que está viviendo actualmente Shakira. Y ha colgado una foto en sus redes sociales con la siguiente frase: el amor más puro, escribió la colombiana junto a una imagen que la retrata abrazando a sus dos hijos Milán y Sasha. A la publicación se sumaron cantidad de reacciones, porque todo lo que publica Shakira, mi estimado Jorge Rivera, es objeto de atención. Pero lo que más llamó la atención de los seguidores de Shakira ha sido precisamente la publicación de Antonella Roccuzzo, que para los amantes del fútbol saben quién es Antonella, la esposa de Lionel Messi. ¿Qué pasa? Hay una idea generalizada de que Antonella y Shakira no son las mejores amigas. Incluso cuando Shakira se convierte en pareja de Gerard Piqué, lo que se manejaba en el mundo del espectáculo y también en el mundo del fútbol es que Antonella y Shakira no se llevaban, ya como las esposas de los futbolistas más populares. Pues Antonella comentó esa publicación. ¿Y qué dijo? No dijo nada, solo emoticones de corazones como dando un apoyo a Shakira. Y bueno, inmediatamente todos los diarios, y son estas cosas curiosas de lo que es noticia hoy en día, empezaron a publicar, ¿no?, la nota de que después de esta situación que Shakira está viviendo, una situación tan delicada, tan difícil, Antonella al parecer, ¿no?, está manifestando su apoyo y está terminando de una vez por todas con los rumores de esta histórica enemistad. Y bueno, yo creo que aquí hay una frase en inglés muy popular que cabe en esta noticia, que es women support women, mujeres apoyan a mujeres. Estamos conscientes que un divorcio no es fácil para ninguna mujer y para ninguna familia. Y en este momento yo creo que Shakira está recibiendo no solo apoyo a través de sus fans, sino a través de personalidades. Y algunas de estas personalidades, hay que destacar, son las esposas de los futbolistas. Pero bueno, la última noticia tiene ese toque tecnológico que anunciaste al inicio, y vamos a hablar de WhatsApp, que anunció oficialmente varias actualizaciones de privacidad. A ver, la plataforma. ¿Qué va a permitir la plataforma WhatsApp a partir de ahora o pronto? La plataforma permitirá pronto que las personas controlen quién puede ver que están en línea y también evitar que otras personas tomen capturas de pantalla de ciertos mensajes y abandonar grupos. A mí me encanta esta, Jorge, porque me ha pasado mucha... Madre mía, cómo me ha pasado esta. Abandonar grupos sin notificar a todo el mundo, porque no sé si te ha pasado, de pronto hay un grupo en el que no quieres estar, pero pensás si abandonarlo o no, porque lógicamente sale, en mi caso, Evelyn Lambert acaba de abandonar este grupo. Sí. Todos se enteran de que has abandonado el grupo. Todos se enteran y empieza después la conversación, qué pasó, por qué se salió, qué le incomodó. Yo creo que esta es mi favorita, poder abandonar todos los grupos donde estoy y que nadie se entere. Y bueno, WhatsApp, recordemos, tiene más de 2,000 millones de usuarios en todo el mundo y pertenece a Meta. Esa es como la empresa sombría de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y al anunciar las actualizaciones en Facebook e Instagram, y también las de WhatsApp, el CEO Mark Zuckerberg dijo que la compañía seguirá creando nuevas formas de proteger los mensajes, o sea, tus mensajes, y mantenerlos tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara. Estas eran las tres noticias del entretenimiento y una con toque tecnológico que hoy quería comentarte, Jorge. ¿Qué te parece esta nueva actualización de WhatsApp? Muy interesante la que tiene que ver con los grupos, que uno pueda salirse de un grupo sin que se entere el resto de participantes, ¿no? Porque a veces uno lo que le da es pena abandonar el grupo, claro, pero desea abandonarlo. Es que un poco falta diplomacia, ¿no? Porque, a ver, si estás dentro de un grupo es porque te gusta el tono, la conversación y el tono de comunicación dentro del grupo. Pero cuando ya estás en un grupo y te sentís incómodo, creo que tenés derecho a abandonarlo, pero no lo haces porque hay personas que, en mi caso yo soy muy diplomática, hay personas que no les importa. hay personas, sí, que de pronto a mí no me importa que la gente mire que me salgo y ya. Pero en mi caso, y sé que soy el reflejo de muchas otras, somos muy diplomáticos y pensamos mucho en cómo nos veremos frente a otro grupo de personas y tratamos de ser políticamente correctos. Esa es la frase, políticamente correctos. Gracias, Evelyn, por traernos noticias de la farándula y además también de las redes sociales. Y yo con un cafecito, ¿viste? Están hermano, como que correlacionadas, ¿no? Las redes sociales con la farándula. Claro, por supuesto que está súper relacionado. A propósito, está tan relacionado el mundo de la información que se maneja en redes sociales con el mundo del entretenimiento, incluso el mundo empresarial, que un dato curioso que leí hace poco, en China se le va a obligar a los influencers a presentar un título universitario. Si hay un influencer que va a hablar de inteligencia emocional, tenés que presentar un título que te acredite como un alguien que estudió coaching, un psicólogo, para que hables acerca de ese tema. Ese punto quería llegar porque me parece interesante cuando hablabas de que Selena Gómez es influencer. Yo creo que la mayoría de los famosos pues tienen una cantidad de seguidores. Entonces, ¿cómo se mide un influencer? Claro. ¿Qué te hace influencer? ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre un famoso y un influencer, ¿no? Aunque claro, los dos sean famosos. Y si el hecho, el mero hecho de que, por ejemplo, un famoso tenga una red social o tenga millones de seguidores, ya le convierte en influencer. Claro, lo que pasa es, primero está el famoso, que por ser cantante, actor, por tener una habilidad extraordinaria, tiene seguidores y fans. Pero por otro lado, el fenómeno influencer surge con las redes sociales de personas que no son artistas, no son cantantes, no son actores, pero su estilo de vida es atractivo. Y a través de su estilo de vida tienen seguidores, tienen engagement y generan interacción con un público. Generan conversación alrededor de un tema. Alguien que es capaz de generar conversación, interacción. Cuando hablo de interacción, estamos hablando de los comentarios, estamos hablando de likes, estamos hablando de que sus posts son compartidos, se vuelven viral. Hablamos de alguien que influye en un grupo específico de personas. Entonces, claro que existen, pero dentro del mundo influencer, Jorge, hay diferentes tipos de influencers. Están los influencers macro, que incluso se miden por cantidad de seguidores. Por ejemplo, un influencer macro es el famoso influencer mexicano Luisito Comunica, que es un youtuber de viaje. Es, de hecho, uno de los influencers más importantes de América Latina. En el caso de Colombia están las colombianas Calla y Poché, que tienen millones de seguidores. Y bueno, hay un montón de... Un contrato con esas niñas cuesta fácilmente $50,000, ¿no? Entonces, hay muchos. En Colombia, de hecho, es de los países de América Latina. Está Pau Tips, por ejemplo, que es una bloguera de moda, y Colombia, México, Argentina son países que lideran con influencers macro, que son vistos no solamente en América Latina, sino en España. Aquí en España el influencer más conocido es Dulceida, que es un influencer de moda. En el caso de Colombia, pues recientemente un influencer alcanzó un escaño en el Senado, senador actualmente, hay una muy famosa que... Siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué le publican tantas noticias? Porque lo encuentro en el diario El Tiempo, por ejemplo, que se llama EPA Colombia. EPA Colombia, vamos a seguirla. Todavía no la sigo, pero... De las más famosas que hay, que ha hecho escándalo, historia, en fin. Yo no la sigo. Yo simplemente la encuentro en las noticias. Porque entiendo yo que para seguirla debe ser que me interese lo que hace, ¿no? Claro, por supuesto. Te interesa lo que esa persona hace en su día. ¿Qué consume esa persona? ¿Qué consume esa persona? Te interesa también cómo, por qué esa persona y cómo logró ser exitosa. Porque la mayoría de estos influencers, las redes son mucho de apariencias, Jorge. Y son muchos, las redes son aspiracionales. Aspirás a ser como esa persona. Y la gente que sigue estos influencers aspiran a tener una vida que, entre comillas, es una vida perfecta. Aunque lógicamente se ha hablado de este tema de que también las redes se dan mucho al tema de la hipocresía y que tu vida no es tan real como lo proyectas. Pero sí, las redes son aspiracionales. ¿Por qué se siguen a influencer fitness? Porque aspiras a tener ese cuerpo. ¿Por qué seguís a las blogueras de viajes? Porque soñás con viajar. Entonces sí, es un mundo muy aspiracional. y te interesa lo que esa persona tiene y hace para tener ese éxito que uno busca o es ese éxito en lo que uno proyecta en su vida, ¿no? Interesante la explicación sobre el tema de influencers y el desarrollo de las redes sociales. Gracias, Evelyn. Mañana más. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día. Igualmente el remate por parte de Nicky Cuervo en las noticias del mundo del espectáculo. Y nos espera la información deportiva. Tenemos buenas noticias. El Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa de Europa. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja, paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Leighton Producciones y DJ Adrián presentan en concierto a los más grandes de la salsa. Qué milagro verte aquí. Los hermanos LeBron. Yo le digo a mi gente que están gozando, creo que está LeBron. Sábado 3 de septiembre, Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler número 7. Puntos de venta: Restaurante Mi Gente Colombia Food, Pub La Gozadera, Centro de Estética Dulce Armonía, Restaurante Colombiano El Antojo, La Imperial de Quindío, Pub Caprizón y Bar Restaurante Pantojarse. Más información y reserva: 677-248-362, 665-212-366. Organiza DJ Adrián. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Nicky Cuervo remata las noticias del mundo del espectáculo y posteriormente Carlo Angulo nos trae el personaje del día. Sí. Ah, bueno, que antes una mención por aquí también para invitarles al concierto de los hermanos LeBron el próximo 3 de septiembre en la Sala Canal. No te lo pierdas. Y algo muy importante, puedes ganar entrada para ese gran concierto enviando mensaje al 640-86-42-81. 640-86-42-81. La línea de Latinos RTV. Vamos entonces con Nicky Cuervo. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El británico Sting ha vuelto al Festival Cap Roy por cuarta vez con My Songs, un espectáculo que incluye sus canciones más queridas, escritas en más de dos décadas a lo largo de su prolífica carrera, tanto como cantante de The Police como en solitario. Gordon Matthew Thomas Sommer, conocido artísticamente como Sting Ponzoña, ha escogido su eterno Message in a Bottle del álbum Ragata The Blank de 1979 para abrir el concierto organizado por Clippers Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos del Cap Roy. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Sting, de su álbum de 1980. Nothing Like the Sun. Escuchemos Englishman in New York, un inglés en Nueva York. Cuánta música importante aquí en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Ahora el turno es para Carlo Angulo con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Sebastián Marcet, el uruguayo acusado como autor intelectual del asesinato del fiscal de Paraguay Marcelo Pesci, un hombre de 31 años vinculado al primer cartel uruguayo y jefe de un grupo de narcotraficantes paraguayo. Se trata de Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo que fue señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pesci de Paraguay, que ocurrió durante el mes de mayo durante su luna de miel en Colombia. Marcet forma parte del primer cartel de Uruguay y es el jefe de la organización criminal paraguaya involucrada en la operación Al Ultranza PY. Desde hace años cuenta como prófugo de la justicia uruguaya y, según con declaraciones de uno de los ideólogos del asesinato de Pesci, fue Marcel el que organizó y se convierte en el responsable principal del crimen, por lo que en estos momentos se encuentra con periodo de búsqueda en más de 4 países de Latinoamérica. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Una breve pausa y ya estaremos dando cuenta de la información deportiva, donde estaremos abordando el triunfo, el nuevo título conseguido por parte del Real Madrid. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-938, Benidorm. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Latinos RTV, música sin fronteras. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Ahí está la celebración del Real Madrid. Ha conseguido su título 99 en la historia y el número 5 en lo que tiene que ver con Supercopa de Europa. Esta vez, tras dar cuenta del Eintracht de Frankfurt 2-0. La verdad es que el Real Madrid luce intratable bajo el mando de Carlo Ancelotti y esa nómina donde sobresalen nombres como Karim Benzema, Vinicius Junior, Lucas Modric y muchos más. Apenas está empezando la temporada y vaya forma como ha empezado el Real Madrid. Con pie, con buen pie, sí, así hay que llamarlo. Iba a decir con pie derecho, no, pero ¿qué pasa con los zurdos entonces? Hace tiempo he querido corregir esa parte y en efecto lo estamos haciendo. El Real Madrid, un título más para su vitrina. ¿Qué tiene este equipo que gana y gana títulos como ningún otro? ¿De qué está hecho el Real Madrid? Si tienes la respuesta, pues por favor compártela con nosotros. en las redes sociales, en Latino Deportes, porque ya estamos justo en nuestro segmento Latino Deportes. Lógicamente, felicitamos a los hinchas del Real Madrid, pero principalmente a la institución por un título más. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, dando cuenta de lo que ha sido esta nueva hazaña del Real Madrid. Esta vez podríamos decir que incluso hasta sin despeinarse ha logrado el título de la Supercopa de Europa. Había un poco de preocupación porque de pronto era un título que por darse en el inicio de la temporada, a veces da lugar a sorpresas, pero que va, este Real Madrid ya está calibrado y bueno, pinta bien de cara a la temporada. Mejor no se podía iniciar. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces toda la información. Empezamos con la crónica. Adolfo. Real Madrid parece ser que no quiere perder oportunidad de seguir ganando títulos. Y es que no solamente acaba de comenzar la temporada oficial de los equipos a nivel Europa y en este caso de España, y ya tiene una nueva copa, la de Supercampeón de Europa, tras imponerse anoche por 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Y es que los blancos fueron muy superiores durante prácticamente todo el partido y los goles de Alaba y Benzema lo certificaron. Y esta es la quinta Supercopa de Europa que el Madrid gana en su historia. Es cierto que el Eintracht de Frankfurt tenía en los pies de Santos Borré la posibilidad de convertir en algunos momentos alguna buena jugada, o por qué no decirlo, opciones de gol. Pero al frente no solamente estaba la gran defensa del Real Madrid, sino también un gran portero. Y es que definitivamente Thibaut Courtois cada vez se convierte más en el mejor portero del mundo. Y el Real Madrid sigue haciendo historia con este primer título del año. Y es que los de Ancelotti ya son supercampeones del continente gracias a estos tantos de Alaba y Benzema. Un partido muy serio y que así consigue esta quinta Supercopa y se prepara para más, según las respuestas en las entrevistas que se le hicieron a los diferentes jugadores del Real Madrid. Y es que las ansias de seguir ganando quizá las volveremos a ver en el partido que tendrá el próximo domingo frente al recién ascendido el Almería. Espectacular y un gran aplauso para los supercampeones de Europa, de este país, de España, el Real Madrid, que demuestra que tiene calidad y plantilla para seguir peleando más títulos este año. ¿Logrará con Ancelotti el sextete? No nos cabe la menor duda que está en el camino de lograrlo. Escuchemos precisamente al entrenador del Real Madrid, ya convertido también en el entrenador con más títulos en Europa. Sí, sin duda, no tengo duda de esto. Es un placer ver entrenar estos jugadores, el ambiente sano, hay una buena química entre todos. Es claro que los partidos buenos, las victorias ayudan a tener el equipo, el vestuario sano. Debo decirles que estos títulos están cayendo con Carlo Ancelotti, una segunda oportunidad que le ha dado el club, porque recordemos que cuando vino por primera vez las cosas no se le dieron. Es cierto que logró un título, este justamente, una Supercopa. Pero la verdad es que en este caso está haciendo rendir al Real Madrid. No tiene la mejor nómina, pero sí la más efectiva. Sí, de pronto la nómina más, no tiene la nómina más costosa, más galáctica, si nos queremos remitir a otra época del club, pero sí la más efectiva. La Madrid, olé, olé. Ahí tenemos a Vinicius Junior y Rodrigo. Eso, el que gana es el que goza, dice el viejo refrán, y merecidamente. Esta vez el Real Madrid sin polémica alguna. Últimamente consigue los títulos sin polémica. el Real Madrid. Muy bien, felicitaciones al equipo y también a sus hinchas, ya les decía. Me preguntaba de qué está hecho el Real Madrid. De acuerdo con las opiniones de una publicación que se comparte en redes sociales y recoge parte de la prensa, lo que se destaca del Real Madrid es la ambición y el compromiso de lograr los objetivos. Y eso explica ese palmarés que en estos momentos ostenta. Vamos precisamente con el palmarés del Real Madrid. En cabeza, la lista de clubes con más títulos internacionales de la historia. Les decía que en general son 99 títulos. Imagino cómo van a celebrar el número 100, que está próximo a caer. Pero vamos a los títulos internacionales. Primero el Real Madrid, que tiene un total de 28. Son 4 mundiales de clubes. Intercontinental 3, Champions League 14, Europa League o Liga Europea 2, Supercopa de Europa 5. Ese es el palmarés para un total de 28 títulos internacionales. Le sigue el Al Ahly. Este equipo es de África, sí. Tiene 24. Miren que el segundo es prácticamente no conocido. Lógicamente no pertenece a las ligas europeas ni nada por el estilo. Sí, tiene Liga de Campeones de allá de África, 10. Luego Copa Confederación, 1. Supercopa de África, 8. Recopa de África, 4. Copa África Asia, 1. Y atención, el tercer club con más título internacional es el Barcelona. 20 en total. Mundial de Clubes, 3. Champions League, 5. Supercopa de Europa, 5. Recopa de Europa, 4. Copa de Ferias, 3. Esta se hacía por allá, fue en el año 55, 58, 60, 66. Y atención, el cuarto equipo con más títulos es el Boca Juniors de Argentina. Tiene un total de 18. 3 Intercontinental, un torneo que ya no se juega porque lo reemplazó el Mundial de Clubes. Un total de 6 Copa Libertadores de América. Copa Suramericana 2. Recopa 4. Supercopa 1. Nicolás Leos 2. Master 1. Sigue Independiente, también de Argentina, con 2 Intercontinental. Libertadores 7. Sudamericana 2. Recopa 1. Supercopa 2. Suruga Ban 1. Interamericana. Sí, 3. Bueno, paro aquí. Es la historia de los clubes. Los clubes con más títulos internacionales. Continuamos repasando la actualidad deportiva aquí en Latino Deportes. Tenemos más noticias para destacar. Vamos con el mercado de fichajes que sigue moviéndose. De la noche del día de ayer se cerraban los últimos rumores y movimientos del mercado de fichajes. Y es que el de Morata todavía sigue siendo un culebrón, porque parece ser que el Manchester United sí tiene intenciones de contratarlo y tiene una grandísima oportunidad para hacerlo. Pero desde el Atlético Madrid parece ser que no tienen intenciones de que salga. El Nápoles ha cerrado el traspaso de Giovanni Simeone por 16 millones de euros. Y el Aston Villa se ha fijado en Raúl de Tomás. Y Mikel Dasgaard es el nuevo jugador del Brentford. Y Chicharito, que nuevamente vuelve a sonar, ya que se ofrece a jugar totalmente gratis. Frankie de Jong y el Chelsea están muy cerca de un acuerdo. ¿Saldrá definitivamente del Fútbol Club Barcelona Frankie de Jong? Vamos entonces, Adolfo, con esas noticias que también nos están llegando de la Vuelta a Portugal, del Tour de Albín. Pero antes, una que tiene que ver con Chile. ¿Cómo es eso de que se vuelva a ilusionar a los aficionados chilenos con estar en el Mundial de Qatar, cuando ya la misma FIFA cerró esa denuncia que había interpuesto Chile contra Ecuador, supuestamente por haber alineado a un jugador de manera indebida? A ver, ¿de qué se está hablando entonces? Si ese caso la FIFA lo cerró, ¿a dónde pretende llegar o qué gestiones está adelantando la Federación Chilena de Fútbol como para decir que hay esperanzas de estar en el Mundial de Qatar? En el día de ayer, y con unas palabras del presidente de la Federación de Fútbol de Chile, se volvieron a revivir las ilusiones del pueblo chileno de poder participar en el Mundial de Qatar 2022. Y es que Pablo Milad aprovechó una entrevista con el diario local La Tercera para entregar los detalles del caso que ha tenido expectantes a todos los chilenos. Y es que su sentir, y según sus palabras, nosotros seguimos con la esperanza de esta participación. Y seguro que recordemos que tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF. Y ese ha sido el veredicto. Pero ahora, el siguiente capítulo tiene que ver con la apelación de Chile ante la FIFA y también por el camino que está por venir. Un posible recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, que daría la última palabra al ser la máxima instancia del fútbol mundial. Yo definitivamente no lo entiendo. ¿Hasta dónde pretende llegar Chile con este caso? Es difícil, muy difícil a estas alturas. Es más, el partido inaugural del Mundial va a ser entre Qatar y Ecuador, si está establecido. Va a haber un veredicto que va a cambiar las cosas a estas alturas. Me parece que la Federación Chilena de Fútbol está ilusionando a los seguidores chilenos con esa idea de que el país puede estar en el Mundial. Y no es más que, insisto, una ilusión. A ver, Adolfo, vamos con más noticias del deporte, en este caso del ciclismo. Vuelta a Portugal. Y lo dicho en el día de ayer, llegó la montaña a la Vuelta de Portugal y se movió la clasificación general. Es cierto que el ciclista portugués Frederico Figueiredo del Glass Drive QH es el nuevo líder de la Vuelta a Portugal, ya que se impuso en esa quinta etapa del día de ayer de perfil montañoso y de 165,7 kilómetros entre Meljana y el Alto del Observatorio de Vilanova en Miranda de Corvo. Pero al término de la etapa fue concreto y enfático en decir que el uruguayo Mauricio Moreira, su compañero de equipo, que se vistió amarillo tras conseguir la victoria en la tercera etapa, pero que ha cedido esta preciada prenda a su compañero de equipo, sigue siendo el líder de la competición. Y es que Figueiredo ha sido enfático en que aspiran a que el uruguayo sea el campeón de esta Vuelta a Portugal, porque es el líder de su equipo. Qué bien que respeten y siempre estén apoyando a los líderes de cada equipo. Y la clasificación general quedó de la siguiente manera. Indudablemente el líder, el nuevo el portugués Frederico Figueiredo, seguido de su compañero de equipo, el uruguayo Mauricio Moreira, a solo 7 segundos, el mejor latinoamericano clasificado. Es cierto que encontramos también un gran movimiento en la tabla de clasificación, porque en la posición 14 se subió el colombiano Yesid Albeiro Pira, que queda a 8 minutos 45 segundos y es el segundo latinoamericano mejor ubicado en esta tabla de clasificación. El mejor español, Alejandro Márquez, en la posición sexta, a 3 minutos 33. Y para hoy tenemos otra etapa con algún perfil semimontañoso, pero que se prestará para un rompepiernas impresionante. Una etapa de 159 kilómetros con salida en Águeda y llegada a Maya, y que indudablemente tendrá pequeños montículos montañosos que harán romper las piernas, y tendrá únicamente metas volantes porque el resto es un sube y baje. Y finalizamos entonces con el Tour de Albi, el Tour de Alin. Pero la dura montaña no solamente generó movimientos en la Vuelta a Portugal, sino que también lo hizo en el día de ayer, nada menos que en el Tour de Alin, y en donde el ciclista francés Guillaume Martin del Cofidis es el nuevo líder de este Tour, consiguiendo la victoria en la segunda etapa, en una dura jornada de montaña de 142,5 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Saint-Bulbas y Lagny, y con dos puertos de segunda y dos de primera categoría durante todo el recorrido. Un movimiento que ha generado que la clasificación general quede de la siguiente manera. Primero el francés Guillaume Martin, ganador de la etapa, seguido de Matías Helmose Jensen de Dinamarca, del Trek Segafredo a 6 segundos. Tercero, Rudy Mollard de Francia a 8 segundos. Cuarto, Maurice Vansenant de Bélgica, del Quick-Step a 12 segundos. Y en la quinta posición se ha subido nada menos que el mejor clasificado por parte de Latinoamérica, el colombiano Iván Ramiro Sosa, del Movistar, que ha quedado a solo 12 segundos. Y a la espera de la etapa de hoy, la última etapa, que es totalmente de montaña y que dará pie para que y puede hacer la pelea entre los grandes escaladores y la presencia del colombiano Iván Ramiro Sosa. Una victoria quizá de Iván Ramiro Sosa le permitiría al mismo Movistar estar luchando sus posiciones para mantenerse en el World Tour. Y es una etapa durísima, con 129 kilómetros de recorrido, pero con cantidad de premios de montaña. A la salida, únicamente a los 7 kilómetros, ya tenemos uno de tercera categoría. En el kilómetro 52 tenemos otro de tercera categoría, pero ya en el kilómetro 78 se encuentra el primero de primera categoría, y ya casi para acercándose hacia la meta, en el kilómetro 107, otro durísimo premio de primera categoría para rematar en subida, en completando los 128,9 kilómetros. Veremos en acción a los mismísimos escaladores rematando este Tour de Alin. Sí, solo para escaladores muy fuertes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 11 a través de Latinos. El Café Mañanero, y sobre el final Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Miki Cuervo. También, por supuesto, todos los que hacen parte de este espacio y que han estado colaborando, en fin, porque estamos rematando una temporada. Luego de esta semana nos vamos a tomar unas vacaciones y vamos a regresar en el mes de septiembre, arrancando el mes de septiembre, ya con la nueva temporada. Pero en todo caso vamos a estar disfrutando de lo mejor de nuestra programación, entrevistas, en fin. No les vamos a dejar solos. Siempre habrá café aquí en nuestra programación. Y por supuesto, Evelyn Lambert. Sí, también con nosotros, enriqueciendo el contenido del Café Mañanero con sus notas de farándula. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM.